Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. Bien, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días y buenas tardes, donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos a una emisión más, la número 248 de Estación Rock. Estamos transmitiendo en vivo desde Hermosillo, Sonora, México, aquí al norte de este país. Un saludo, Claudio Ernesto Laguna, le da las más cordiales las bienvenidas. Y pues bueno, aquí vamos a tener un programa muy especial, pues si ustedes ya están conectados, viéndonos aquí en nuestra fanpage, Facebook, pues tenemos aquí pues invitados, sobre todo porque hay un evento interesante el día de mañana. Y pues bueno, les dimos la invitación pues para que nos acompañaran esta emisión, para que nos platiquen un poquito. Así que pues ahorita durante el programa pues vamos a estar platicando del evento. Pues aquí está una vieja, no tan vieja. Una conocida. Una vieja conocida. Melina, ¿qué onda, Melina? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Buenas noches. Ella es la que anda organizando aquí. Para variar. Muy bien. Y bueno, coincidentemente, da la casualidad de que parte del show de las bandas que van a estar participando el día de mañana en este evento que estás organizando, ahí en la Gloriosa, antes conocido como el Solo B, pues va a estar aquí también la pues no sabía que era tu proyecto, pues no. Ajá, ahí tienes un micrófono, sí. Que se llama así, el Ramón. Entonces ahorita también nos vas a platicar, pero es que no me dijiste nada, pues me hubieras traído algo de material, sí, pues lo claro. Hubiéramos puesto ahorita aquí, pues. Te viste claro, lento, claro, bien. Sí, pero bueno, ahorita vamos a, de todas maneras me lo mandas ahora para el próximo programa lo ¿sí te había pasado? ¿Qué no hay link para que pasaras? Lo ponemos ahí. Sí, una vez pasé, hace rato. ¿Sí? Ya sabes que yo, aunque no esté aquí, okay. Sigo haciendo la chamba. Entonces, pues bueno, vamos a checar eso. Bueno, ahorita vamos a tener un programa muy especial, sobre todo porque en la segunda hora, que siempre se lo dedicamos al rock y el metal en español, y sobre todo pues muchas bandas que nos están mandando, en este caso de Sudamérica, en especial de Argentina. Hay una banda que nos mandaron, por ahí ahorita los vamos a ver, nomás les adelanto, se llama Sema Rocket. Es una banda de punk rock, pero que mezclan el punk rock con el reggae argentino. Entonces, bueno, es un estilo. El caso está en que, bueno, al parecer esta banda de Buenos Aires, me dicen que están por el barrio de Quilmes, por allá, para el sur de Buenos Aires, pues tiene mucho arraigo y sobre todo tiene una muy, muy buena, un ejército de fans. De hecho, me estuvieron llegando algunos mensajes a través del WhatsApp pidiéndome saludos y sobre todo saludando a la banda. Entonces aquí los tengo apuntados y ahorita más al rato pues los vamos a mencionar, y pues obviamente pues agradecerles de antemano pues el hecho de que se hayan comunicado con nosotros desde allá, desde Argentina, pues sobre todo para saludar a esta banda. Así que pues me llamó la atención y esto pues me obliga pues a buscar a la banda. Ahí tengo el contacto con ellos, con el buen Johnny, para pues sí, hacer una entrevista, pues para ver qué es lo que traen en la bola, porque les llama tanto la atención pues esta banda. Lo vamos a escuchar ahorita más adelante. Así que bueno, muchachos, vamos a seguir platicando del evento. Estamos ahorita conectados ahí en el Facebook Live, Y pues bueno, la gente que nos quiera, que quiera interactuar, que nos quiera platicar ahí de... Ahorita lo vamos a... Ya, de hecho ya nos están comentando ahí, ya, ahí está, me está Fernando Gutiérrez, saludos Fernando, ahí está, desde nuestro fiel seguidor de la hermana República del Chorizo, allá de Toluca, ahí estamos, y pues bueno, también nos están escuchando ahí a través de Radio Metal, también Ignacio, Nacho Cruz, Nacho, ¿qué ondas? Ahí nos está viendo desde Cali, Colombia. Tenemos una muy buena banda de Colombia, Nacho. Ahorita la vamos a programar de lo que tenemos. Se llama, ahorita te digo porque aquí lo traigo apuntado. Se me va, se llama Desvirtual. Ahorita lo vamos a poner. Pues bueno, vámonos con más música. Ahorita seguimos platicando. Aquí estamos conectados. Vámonos con Yesterday Mass. Yesterday Mass es una banda de hard rock sinfónico. Ellos son de Finlandia. Y pues es un proyecto interesante que traen dos muy buenos músicos de aquel país. Así que vámonos con ellos. Esto es Estación Rock. Quédate con nosotros. Aquí estamos, seguimos cotorreando. Se va a poner buena la fiesta. Si no me creen, ríete tantito, Melina. Al ratito. Un ratito. Pero al ratito. Al ratito también. Con el power. Vámonos pues. Música. Yesterday Mass. No Control. Estación Rock. I've been watching them. Pues bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar también a River Ghost. También es una banda veterana, pero acaban de volver a revivir un viejo tema de ellos. Es una banda de blues rock. Ellos son de Nashville, Tennessee, ahí donde salieron muchas muy buenas bandas. Se formaron en el 2021, a pesar del corto del tiempo. Estos músicos ya tienen tiempo ya trabajando con otras bandas. Se juntaron, tenían este tema que habían ensayado en su momento y lo revivieron, lo refrescaron, le dieron un refresh y sobre todo con nuevas tecnologías. Y pues bueno, ahí están trabajando ahorita. Y pues bueno, ellos están rescatando un sonido muy al estilo, pues, de lo que se conoce como el Southern Rock o el rock sureño, tipo como los Black Crowes, por ejemplo, así rescatando ese sonido ochentero de rock sureño de aquellos años. Nos lo mandó Brian Heason, este es uno de los promotores que tenemos aquí en este Son Rock. Adelante, aquí estamos, nomás que yo la tengo disfrazada. Entonces, indio, no es cierto. No, esta. Parece de indio. No te estoy diciendo indio a ti. No. ¿De indio? Sí, ahorita te. Espérame. Vamos a programar ahorita la siguiente canción. Nomás vamos a estar aquí presentando. Bueno, aquí está River Ghost y anteriormente Yesterday Mass, esta banda, como ya les comento, de hard rock sinfónico de Finlandia. Liro Kinnula fue y Ace Etched son los que se dedican a producir a este concepto de Yesterday Mass. Es algo parecido como lo que tú estás haciendo, ¿no, Ramón? Estos dos músicos, de hecho, si ellos tienen una promotora, me mandan muchas bandas de Finlandia y de otras partes allá de Europa, pero también me mandaron lo que están haciendo. Entonces ellos dos se ponen a hacer la música, ¿no? Entonces, igual como tú dices, o sea, traen sus, se tocan, se graban y se producen, entonces, y están haciendo este concepto, lo acaban de prácticamente de materializar. Le pusieron Yesterday más. Bueno, vámonos ahorita rápidamente a continuar y vamos a escuchar a Dishumanizer. Esta es una banda de Austria también. Es interesante ahorita hablando sobre lo que tú estás haciendo, porque es un proyecto de un solo músico. Él hace todo. Entonces, la verdad es que platiqué con él y pues muy, muy, muy bueno. Él toca thrash death metal, ¿sí? Pero él hace todo, ¿no? Él es austriaco, se llama Harald Berger y él empezó su proyecto en el 2017. A finales del año pasado lanzó su álbum debut que se llama The Maze of Solitude, el cual se encuentra ahorita promocionando. Y pues bueno, nos manda saludos desde Austria. Aquí el buen Harald Berger. Así con ellos, vámonos al siguiente bloque. Discumenes aquí en Estación Rock. Hi, this is Harry from Dishumanized. Greetings from Austria to Estación Rock. You are listening to my new song Yes to the Understream from the album Maze of Solitude. Keep on loving. The Pro-

Pues sí, lo muy principal y sí les hace falta es pañal de adulto. Ok. Fíjate, qué curioso, o sea, que es exclusiva de puros hombres. De hecho, en diciembre lo iba a hacer. Lo tenía programado para el 15. Sí, para el 15 era, ¿no? Algo así, ¿no te acuerdas? Más o menos. Pero no tuve chance, o sea, se me complicó por cosas mías, pues no. Uh-huh. Y pero sí hice una colecta. O sea, sí, uh-huh, sí hice una colecta y sí les llevé y sí les hace falta, ¿sabes? Porque no es una IAP, pues, o sea, no cuentan con apoyo extras, pues más que por donaciones, ¿no? Y así. Entonces dije, bueno, pues ahora sí lo vamos a hacer de buenas, lo vamos a hacer bien. Y pues ya me animé a hacer la venta. Ok. No, pues está bien, qué bueno. Pues ya está. Bueno, ya habías hecho uno el año pasado. De hecho, pues, es el tercero que hago de este. Pero el anterior fue para las el del Cerezo, internas, ¿no? Ajá, las internas del Cerezo. Y el año antepasado también lo hice para las internas del Cerezo. Okay. Este año también lo voy a volver a hacer. Va a ser la tercera edición, sí. Ya lo quiero hacer como ya cada año. Ajá. Algo allá adentro. Rote la casa. No, de hecho, fíjate que las autoridades... ¿Ya le hizo el tri? Nada. Con las autoridades estuvimos platicando y tienen ellas una semana cultural en noviembre. Y si fueron unos grupos, les conseguí unos grupos. Okay. Para ellos. Pero pues no se puede entrar con cámaras ni fotos ni nada de eso. Pues no, pues por seguridad de las internas también, ¿no? Por la privacidad de ellas. Okay. Pero sí, ya. Ya me hablaron para ver si les podía, porque cuando fuimos a entregar el Juanonillo, de que y nos traen un grupo, y sí, ¿no? Me habían quedado en ayudarme, ahí donde trabaja el Juanón, para todo el templete y todo eso. Okay. Pero pues ya con todo el rollo que viene de elecciones y todo, y que andan metidos todo en la polaca gobierno y todo lo demás, no, se les complicó, baja, entonces... Me preguntaron en las ahí del tercer eso y les conseguí si ¿sí sabes quién es el Iván, ¿no? Sí. Okay, sí. El hijo toca en un grupo. Ah, pues ellos tocaron. Y se llevaron a otro, a una morra que es rapera. No me acuerdo el nombre de la chava, pero está muy padre. Y hicieron, y se llevaron otro grupo que está también el hijo del Iván con otro cantó una muchacha. Okay. Pero sí lo hicieron, pero no, pues no se pueden meter, no se puede grabar ni nada, pues. Okay. Eso pero es el sí, evento y ya. Es para ellas exclusivamente y para le contar, ¿no? Pero bien, sí, ya. Está muy bien. Ya lo hice. Okay. No, pues está bueno. Pues ahorita seguimos platicando de eso. De hecho, vamos a dejar otras dos temas sobre todo el material bueno que traemos ahorita de los promotores que nos mandan de diferentes partes de el planeta. A continuación de Zach de Metal Devastation Promotion, nos mandó esta banda que se llama Domidium. Y pues bueno, también es una banda interesante. Ellos son también de Estados Unidos. Ellos son de Minnesota. Ellos tocan death metal, death thrash metal melódico. Se formaron en el 2022 y ya tienen un álbum debut, Beyond, que precisamente de ahí vamos a escuchar el siguiente tema. También me puse en contacto con ellos porque escuché el material y está bastante bueno. Y pues bueno, les pregunté qué onda, si... Y pues bueno, nos mandan saludos allá. Dragon Slayer se llama el tema. Y ahorita me acordé de Slayer, ¿no? Qué buena novela tremenda. Pero ahorita vamos a comentar. Hola, perdido. Sí, hola, perdido. Hola. ¿Ontas? ¿Ontas? Vámonos con Dominium. Aquí nos mandan saludos desde Minnesota, allá en Estados Unidos. ¿Qué pasó, Estación Rock? We are Dominium. And this is Dragon Slayer. Please enjoy. Stay metal. Drowned in fear, divide by self-will. Estación Rock. No nos importa cómo te vistas, ni tu grado de estudios, si eres blanco, negro o de colores, si te gustan los hombres o las mujeres, o al revés, o los dos, si eres de este país, de este mundo o de otro planeta, si eres alto o estás gordo, si estás discapacitado, si eres vegano o te encanta la carne. No nos importa si te gusta la cerveza light, lo único que nos importa es que te guste el rock, cualquiera, y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. Estamos de regreso. Y bueno, en lo que te acuerdas, ¿a quién te suena? Bueno, la banda se llama Metal De Facto. Así se llama, Metal De Facto. Esta es una banda de power metal. Ellos son de Helsinki, allá de Finlandia. Se formaron en el 2017. Tienen dos álbums y un EP. Su trabajo más reciente acaba de salir el pasado 9 de febrero. Aquí lo estamos estrenando. Titulado Land of the Rising Sun, parte con la tierra del sol naciente. Ellos hacen mucha referencia. La letra está, y aparte de todas sus parafernales, que traen mucho a lo que es las tradiciones del Japón, ¿no? O sea, por eso hablan de hecho salen, la foto salen con una, ¿cómo se llaman las patas? Katana. Con una katana, ¿no? Entonces, bueno, como que están inspirados, o la inspiración les llega por el lado de los samuráis y de todo ese rollo de la cultura japonesa, y de ahí viene el nombre La Tierra del Sol Naciente parte 1. Esto quiere decir que va a haber parte 2. Entonces, bueno, en parte de ahí. Y anteriormente, pues, habíamos escuchado Dominium, esta banda, como ya les comentó, es banda de Estados Unidos, que pues, también está muy bueno el material. La verdad es que me mandan el disco, todo el álbum completo. Yo escojo un tema, pues, ¿no? Que considero que es el que vale la pena ponerlo aquí, sin menospreciar el resto del material. Pero aquí la idea es nosotros ponerles un botón de muestra. Si les llama la atención, pues bueno. Ahorita Mauro, que está ahorita ya viendo porno en su teléfono, que se termine de... Anda ahí del video, no de la Carelli. Que termine con sus cosas, pues ahorita nos va a comentar algo. Y él se encarga allí también de subir a veces videos, son los que tienen los videos ahí de estas bandas. Entonces, si le llama la atención alguna de estas bandas, pues bueno, pueden ustedes ahorita checar ahí en nuestra fanpage en la semana. Y pues bueno, vamos a estar ahí. Señora, ¿qué onda? Muy bien. Llegó la abogánster de Estación Rock. Ahorita aquí la vamos a presentar. Bueno, vamos a continuar con más música. Seguimos platicando. Viene esta banda que se llama Kronowski. Kronowski es por el apellido de este músico que se llama Adam Kronowski. Y al igual que tú, también hace su propio proyecto. Hace todo. Se apoya con otro amigo, pero es prácticamente todo el concepto lo desarrolla él. Entonces, acaba de sacar su más reciente material el 13 de febrero. Nos lo acaba de mandar y platicamos con él, y la verdad es que a mí me gustó mucho. La verdad está muy suave el material, me gustó lo que hace. Y pues bueno, ya platicando con él ahí, me dije, ¿sabes qué? Avídate un saludo aquí para Estación Rock. Y por supuesto, así que vámonos con Kronowski. La verdad es que me llamó la atención y me gusta lo que está haciendo este morro, que está ubicado allá en Estados Unidos. ¿Dónde es exactamente? Bueno, ahorita se los digo, pero ahí está. El tema se llama Amber, que es el que está promocionando de su nuevo material debut, que se llama, así como el nombre de su band, como Kronowski. Así que vamos con él de una vez. Hey everyone, this is Adam Kronowski from the band Kronowski, and I'm so excited to share with you our new single Clean from our new album Ashes of Amber that's just coming out now. I hope you like it. Smoke in the wind, scoping again, adrenaline and the devil's at the door. If you want an enemy, you can make an enemy, flipping all the energy back around on you until you blow. For you, I don't care for war. Fear brings more fear till I couldn't care less anymore. It sees in the pain that strengthens the chains, the tears of the briars. So freeze in the rain, igniting the flame, the song of the choir. Sad from the ember, warming ember, yes, it really todos, soy Patrick. Yo soy Elvis y la buena Red Lizard. Estamos emocionados de estar aquí en la estación Hawk. Sí, presentando nuestro nuevo sencillo, No One's Life. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Saludos desde Portugal. Hawk Hawk. The emptiness of everything we leave behind, the curtains of a blinding sense of pride. Choices, hear the voices whispering inside your mind. In every step and every move in which you are willing to try to believe, the past times won't come haunting you in your sleep tonight. As you reach out, the prize is yours. Player. This is our song Entombed in Time off of our debut album A Thing of Nightmares, and you're listening to it here on Estación Rock. Life is through the passerby, and then we die buried in the dirt. We always say, Y pues bueno, ahí estamos ahorita platicando precisamente de pues, pues la buena vibra que tenemos de allá de nuestros amigos de Argentina que se reportan con nosotros. Ahorita antes de empezar el programa estuvimos interactuando ahí vía WhatsApp y la verdad, pues encantados nosotros, qué bueno que estén ahí con ellos. Ahorita les vamos a volver a saludar, pero se reportaron Rolando. Él toca en una banda también de punk rock, se llama Albañiles, ahí amigo ahí de baterista de Sema, y nos dijo, oye, ¿qué onda? Pues mándanos el material, y si muy bien. Algo. Mariela, que ahorita nos está viendo ahí a través de nuestro fanpage, saludos. Pablito también, que ahí también se reportó. Nicolás Barrios también se reportó de allá de Argentina, está chambeando, ahí está. Trabaja en el correo de Argentina. Sofía también se reportó ya también de Argentina, y pues todos están apoyando a esta banda de escena. Ahorita lo vamos a poner. Vamos a cerrar ya la primera hora de Estación Rock con esta banda que se llama Alquemia. Fíjate que yo no soy un super fan así del black metal, el death metal, pero hay ciertas bandas que me llaman la atención del género como están manejando, entonces me quedo, suena suave. Este por ejemplo es un ejemplo de ellos. Ellos se catalogan como atmospheric black metal. Se formó en el 2020 allá en Francia, en una ciudad se llama Lille, en Francia. Me tuve que meter al Google Maps de qué era eso. Entonces está al norte de Francia, casi pegado con la frontera con Bélgica. O sea, ya te iba a poner para arriba. Entonces está chiquito ahí el bueno, se ve chiquito, ¿no? En el mapa. Pero sí está al norte de Francia, más para el lado este, ¿no? Y este próximo 29 de marzo van a lanzar un EP titulado Abraxas. Luego me acordé de Santana. O la banda de Ciudad Obregón también, Abraxas. Abraxas, pues, sí. Uh-huh. Había otra banda, Abraxas también, allá por los años 80. Uh-huh. Aquí, cuando el hotel, el que está a la salida, el que se le cayó el techo, el del estacionamiento, que se era de Fiesta Americana. Ah, sí, Fiesta Americana, sí. Que antes se llamaba, bueno, al principio de los 80, no me acuerdo, está un poco antes. Bueno, el caso es que ahí en el había una disco muy padre, era una de las mejores que había ahí, y la banda que tocaba se llamaba Abraxas. Ah, sí. Era un bandón, era muy padre. ¿Cómo se llamaba? Bueno, si alguien se acuerda de los veteranos, así como uno recuerda, ¿cómo se llama la...? El local ese. El lugar. Porque después fue Joyce, ¿no? Después en los 90 ya. Después fue Joyce, pero antes del Joyce se estaba, no sé, ahorita me voy a acordar, pero está muy buena el ambiente, está muy suave. Pero en aquellos tiempos, en los 80, pues bueno, no sé, pues la mayoría nos íbamos al Margarita, pues no, al famoso Margarañas. ¿Dónde es Margarita? Ahí. ¿No estaba el Laker? Donde estaba el antes. En el Kino, pues, el estacionamiento, pues. El estacionamiento antes. ¿Dónde está el Buki Beach ahora o qué es? No. ¿No? Enfrente. Enfrente. Hay un banco. Hay un banco ahí, hay una plaza comercial enseguida. Ah, sí. Ahí era un barecito así, ¿verdad? Pero así era Margarita. No. Todo el mundo recalamos ahí y ya después de Margarita nos íbamos a la Glocky. Donde estaba el casino. Frente al reloj de la Ford. Ah, ok, sí. Antes había una anuncio de carta blanca ahí, ¿verdad? Sí, pues. Yo me acuerdo, pasaba con mi papá, me acuerdo que era. Carta blanca. No, un poquito antes, donde estaba el Carl Jr. Ah, ok, sí. Ahí, sí. En una de las gloretas que está ahí, había una de esas, pero era de carta blanca, yo me acuerdo. Pero te está hablando que tendría 5 años y luego lo quitaron. Sí, o sea, pues se y ahí en ese tiempo, ahí empezando, pues estaba la famosa pizzería donde cayó el avión. El Ring Ring Pizza. Qué machine, sí. Pues donde están las hamburguesas TikTok por ahí, ¿qué no? Por ahí, algo más así. O menos, sí. O sea que. Hace algunos años. Ya le dije más o menos. No trae el avioncito. Te dije cuántos años traigo yo. Por eso te presenté, pues, como una vieja. Una vieja. Sí. Bueno, ya Alquimia Primaveral, Panteón Primaveral. Está suave la banda, me gustó. Y ahorita cerramos y seguimos platicando aquí en el Facebook. Thank you. organizar es un evento, es una pela, pues, ¿no? Entonces, sí, no es fácil. O sea, todo lo que implica andar, obviamente, sí es estresante. Buscar los medios, o sea, apoyar las bandas, el local, etcétera, etcétera. Para que, por eso yo siempre he criticado mucho, aquí sobre todo con la, como dice el Juan Pablo Feria, ¿no? Me dice, oye, ¿cómo ves con la escena? ¿Cuál escena? Le digo, pues aquí, o sea, son bien come solo, pues entonces, que no apoyan, pues es el detalle, pues, ¿no? Pero sabes que yo me doy cuenta, yo que he hecho este tipo de eventos, o no sé si sea por lo mismo. Pero en todo, o sea, por ejemplo, el que hice en el 2019, que era para, ese sí fue con entrada de cover de dinero, eran 50 pesos el cover. Uh-huh. Para gastos médicos de esa que era mi amiga. Y para hacer mi primer evento, para ir entrando en la escena o en la familia o en el ámbito, como le quieras llamar, fueron como 40 personas. O sea, es mucho. Para ser el primero y que tipo, no conocía yo a nadie, nadie me conocía y aparte un evento benéfico de dinero, o sea, fueron como 40 personas, fue ahí en el Zoom. O sea, y luego el del Cerezo, primero que hice ahí en el campo, la neta hubo un chorro de gente. O sea, el campo estaba lleno, pero ahí adentro. No, pasa que en el campo entraron 12 y no, pues. Y el año pasado, ahí en La Gloriosa, que también hice el del Cerezo, o sea, estaba súper full toda la noche. Ah, pues, o sea, muy bien. Entonces, bueno, ya con ese antecedente, pues mañana esperemos que se repita. Que vayan y que me pongan full el... Sí, sí. Pongan full. Fíjate que sería bueno, ahí está la temática, bueno, no sé, ahí tú, me acabe, no sé qué información ahí y todo eso, pero pues pueden hacer un buen tema, ir a hacer algún reportaje de Santa Rosa. Ya fuimos a hacerlo, pero hace meses, sí, hace unos meses, a mí me tocó ir a eso. Ajá, pero todo eso, o sea, el apoyo se necesita porque se necesita. Es que somos así como que al sordo hay que gritarle, a veces. Y darle un chingazo a ese guapo. Sí, pues, un zape, o sea, no digo que así fue como que yo lo que yo sentí, pues, o sea, después de lo que viví y todo el rollo. Sí. Y fue como que, ok, bueno, entonces de lo que me han dado a mí, entonces ahora toca para acá, pues. Y me ha tocado ir a otros también, que también están por el estilo. Pero fíjate qué chulo que estés sensibilizando a la raza de esa manera. Para apoyar a la población vulnerable. O sea, se me hace chulo, sí, claro. Porque siempre se hacen eventos acá bien formales, de institucionales, o de asociaciones, claro. Acá muy... Con autoridades, pues, ajá, ajá. Y así como lo estás haciendo tú desde esta escena que estoy diciendo. Sí, pues en movimiento social de cierta forma, ¿no? Civil, o sea. Sí, claro. Sí, pues sobre todo que estás empezando con eso, con la sensibilización. Porque no estamos sensibilizados. No estamos. Ah, sí. O sea, vivimos tan ensimismados en nuestro rollo y no nos damos cuenta de lo demás, pues, ¿no? Y digo, yo ya lo viví, pues, o sea, entonces, pero sí llega un punto en que dices tú. Madre, imagínate un día sin celular. Se vuelve loca la pinche gente. Sí, ya me vuelvo loca. Es que todo lo haces desde el celular, ya, pues, todo. Vámonos ahorita, seguimos platicando, le voy a dejar con música y aquí estamos ya la segunda hora. Vamos con Ala de Mosca, me gusta esta banda. Es una banda española, el nuevo tema se llama Juego de Idiotas, hablando precisamente de las redes sociales, que habla precisamente de todo lo que se ve en información y que muchas veces es fake. Y que, pues bueno, se presta, ¿no? Juego de Idiotas, los TikTok, todos los videitos que a veces vemos que gente ridícula que dice por los creepypastas, la de información falsa que se divulga nada más copiar y pegar y no se comprueba si es cierto, por ejemplo. Así es. Y pues bueno, es lo nuevo de Ala de Mosca que nos manda Maldito Records allá desde España. Deseas, dime la que te toca tragar. Dime con todo lo que sueñas y lo que tienes en realidad. Dime, venga, ¿cuál es tu idea de lo que es vivir y disfrutar? No te das cuenta, eres la marioneta y no te van a dejar avanzar. Te vendieron castillos de arena, pensabas que eran de verdad y se derrumban siempre a la primera. Recógelo, no vayas a molestar. Tu vida no vale una mierda y nunca les vas a importar. Solo paga todo lo que debas y alimenta tu vanidad. Juegos e idiotas, todo a la moda, uno lleva una mierda y todos lo copian. Juegos e idiotas, como nos mola. Dale like y follow como un gilipollas. Juegos e idiotas. quieres cruzar. Eres capaz de hacer lo que sea por tener un puto vídeo viral. Dime en serio, ¿no te das cuenta que vives en un mundo irreal? Siempre detrás de esa pantalla donde te enseñan hasta cómo cagar. Va, loser, venga, despierta, que hay una vida que es de verdad. Menuda hostia la que te espera, porque no puedes volver hacia atrás. Te vendieron castillos de arena, pensabas que eran de verdad, y se derrumban siempre a la primera. Recógelo, no vayas a molestar. Tu vida no vale una mierda y nunca les vas a importar. Solo paga todo lo que debas y alimenta tu vanidad. Juegos de idiotas, todos a la moda. Uno lleva una mierda y todos lo copian. Idiotas, como nos mola. Dale like y follow, come on here. cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En tres horas de pasión por el rock. Desde 1986. Me siento bien, tengo la boca seca y me muero por volverte a ver. Al final, soy el arma que apunta y la presa que quiero tener. Corriendo como un cobarde, no tengo a dónde ir. Incluyes mis movimientos, ya sabes dónde encontrarme. Pues mi vida es un eterno error, laberinto de espejos quebrados. Hoy he de morir, levantemos un trago. Y aquí estoy yo, otra vez, envenenándome otra vez. Este soy yo, otra vez, equivocándome otra vez. Y he quemado los últimos versos en defensa de quién. No lo sé, solo queda volver y empezar otra vez. Solo queda dolor que se deshace en girones. Y en la mesa aún se seca tu colección de calaveras de ratones. Intoxicado en tu apuesta, soy el blanco en la ruleta. La realidad no es más que juegos de azar. Y hay botellas en la ratonera. Me intoxicado haciendo apuestas. Botellas en la ratonera. Otra vez, envenenándome otra vez. Este soy yo, otra vez, equivocándome otra vez. Y en la última puerta, sorpresa, un carruaje con sus asientos de piel, donde me sentaré y empezaré otra vez. Botellas en la ratonera. Intoxicado haciendo apuestas. Hay precio por mi calavera. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Endemia, Botellas en la Ratonera. Es el nuevo tema que está sacando esta banda de punk rock de Costa Rica. Y así que salud para Costa Rica, allá de parte, pues, sobre todo para salud para Jorge Sánchez de Rock Life Radio también, que nos ha hecho el favor de que Estación Rock se escuche allá en Costa Rica y a donde la señal. Saludos también a toda la gente de Argentina que nos está viendo. Ya son las 9 de la mañana, 12 pasaditos para allá, 2 pasaditos o más tarde. Y pero bueno, les voy a compartir el link o los tres links ahí de las tres radios donde Estación Rock también se escucha allá en Argentina, en horario de Argentina. Entonces, para que estén ustedes al pendiente, el día de mañana, bueno, ya para ustedes sábado, a las 5 de la tarde, sábado de Argentina, este programa se va a estar escuchando en la Reconquista, en radiotv.ar. Ahí les voy a compartir el link. Ahí, buen saludo para Luis Aguiar, allá en la Reconquista, el sábado. El lunes se escucha en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche. Saludos para el buen Matías Modolo. Y el viernes en hackrockradio.website.com, allá en la radio de Adrián Espantafore. Ahí en esas tres radios se está escuchando, se va a escuchar este programa la próxima semana. De todas maneras se los voy a compartir. El domingo Nos escuchamos en piratitaradio.live a las 12 del mediodía. Saludos para el buen Emilio. El sábado también Radio Metal Hermosillo. Estamos en vivo en estos momentos, pero mañana también hay retransmisión a las 9 de la noche. Los martes estamos en Uruguay a las 9 de la noche de Uruguay en templariaradio.com. A las 7 de la tarde, hora de Costa Rica, en Rock Live Radio. Y a las 11, retransmisión de este programa que se está haciendo en vivo en radio14.com, allá en Lima, Perú. Los miércoles estamos en therockfm.online y en rock66.es a las 9 de la noche, hora de España. Ahí estamos los miércoles. También estamos en Venezuela a las 9 de la noche de Venezuela en 7rockradio.com. Y a las 8 de la noche en Maldita Radio, aquí en Chihuahua, en México. Saludos para el buen Jesús Chuga. Y los viernes en Hard Rock Radio, como ya les comenté, allá en Argentina. Y también estamos está el retornorock.com, allá a las 5, a las 9 de la noche, hora de Colombia. Ahí estamos escuchando los viernes. También en Colombia. Estas son todas las radios que también donde se escucha Estación Rock. Así que vámonos ahorita con más música. Vamos a dedicar con más música. Y ahorita tenemos ahorita a Sixline. Vamos a escuchar primero a Sixline. Vamos a escuchar ahorita a esta banda. Sobre todo ahorita que nos están escuchando y sobre todo que está ahorita se están reportando ahí en nuestra fanpage. Ahí se está reportando ahorita precisamente Omar Gaboto, que es sobrino de Luis Gaboto, el portero aquí de Rocío, muy buen portero, buen amigo también. Vamos a escuchar a Sixline primeramente, pues aquí en Estación Rock. Pues ahí está Johnny Romero, pues. Abrazo al amigo Denis Martín de los Piratitas Records. Ándale también, Johnny Romero, ándale. Exactamente, Johnny, pues ahí está. Obviamente también es Sema Rockets, también se escucha en piratitaradio.com. Pues ahí está. Así que vámonos primeramente a Sixline y después vamos a escuchar a Sema Rockets, porque hay que comentar qué onda con Sema Rockets, sobre todo porque veo que ha levantado bastante mucho movimiento por allá. Así que vamos primero con Sixline. Saludos para Omar Gaboto y toda la banda. De hecho, los vamos a invitar aquí al programa para que estén con nosotros aquí en vivo y escuchar el resto del material que ellos quieren. Sixline, aquí un poco de más. Habla su amigo Isidro López, el vocalista de Sixline, para invitarlos a escuchar el sencillo Un Poco Más del disco Hello There, My Name is Sixline. Así que espero les guste mucho y que lo escuchen. ¡Ánimo! 4 semanas. Mira, que estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Six. Acá, Six Line, acabó. Y un poco más. Es una banda aquí local de Sonora. Pues bueno, ahí está. Pues, escuchándose en todo el mundo. Para que se motiven. Bueno, saludos para bueno, Omar Gaboto, que nos hizo el favor de presentarnos a su banda. Y pues bueno, ahí ya está dentro del material, dentro de la promoción de Estación Rock. Ya estamos en contacto, ya quedamos de que se dieran la vuelta para aquí, que estén con nosotros aquí en la cabina para que nos platiquen de su proyecto, escuchar la música de ellos. Y pues bueno, la idea es empezar a invitar también a traer más bandas. Bueno, en el caso de Ramón, que bueno, tiene una banda, hace música, tenemos un programa de radio, viene para acá y no nos trae su vida. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Que no la trae? Hace mucho la mandé, Ramón. Hace mucho. Lo voy a buscar entonces. Por ahí donde está entonces. Eso los mandé como en agosto. Entonces, lo que pasa es que cuando me hablan así, cuando saben ellos de que yo tengo un evento o algo, me empiezan a hablar las bandas. Y ya, pues quieres que te escuchen. Mándalos para acá, les digo, y ya les pongo el correo tuyo. Sí, de hecho me mandó el de Claudio. Lo voy a buscar. A ver, lo que pasa es que te voy a ser franco y no por presumir. Pero tengo el correo atascado de toda música, de todo, sí, lo que de todo lo que me mandó. Muchísimo, sí. Muchísimo. Tú sí, tienes sí, que ser, o sea, como el gancito. Ajá, o sea, recuérdame. Sí. O sea, recuérdame, ¿no? Entonces, ya si ves que en una semana, en dos semanas, o sea, no, o sea, no hay. ¡Ey! Ya te mandé, bro. Ya te mandé. Chingando. Está buena, ¿sí? Eso. ¿Y qué te pareció así, no? ¿Qué te pareció? ¿Ya lo escuchaste? Lo mismo pasa con el WhatsApp. ¿Te gustó? Como los morritos, ¿eh? Sí, pues sí, lo mismo pasa con el WhatsApp. Entonces, en el WhatsApp estoy en varios grupos de música, de bandas y todo eso, ¿no? Entonces, te están mandando mensajes, tras. Entonces, yo a veces tengo que ver uno y ya, y luego los quito y los pongo y vas filtrando. Pero si me mandas un mensaje y no te veo en ese momento, entonces llega el otro y se va bajando y se me va, pues entonces. Y ahora que no te conto, o sea, si no. Debería de haber zumbidos como en el Messenger, en el WhatsApp a la vez. Si así, así no me aguanto. No, pues imagínate, pues. No se podría ir. O sea, yo el teléfono lo tengo que poner, o sea, lo tengo que mutear en la noche porque está sueño y sueño, pues, o está llegando las alertas de los mensajes. Yo tengo el teléfono en silencio. Entonces yo lo tengo que hacer porque si no, pues estoy ahí. Porque bueno, estoy agregado como en tres grupos de WhatsApp de España. Entonces en España son 9 horas, 8, ahorita son 8 horas de diferencia. Estás dormido y te está llegando. Entonces, porque para ellos ya es de día, pues ya está muy a gusto. Pues, es de la mañana, cafecito, sí, mango. Entonces yo voy a mandar el mensaje ahorita. Las 3 en Hermosillo. Sí, pues. Ahorita es de madrugada para ellos, apenas se están despertando, pues, ¿no? Del sábado, pues, ¿no? Entonces, pero sí es. Pero sí pasa eso, entonces no es porque no los pele o no le llame, es que no me contestó, entonces que no le llame, no, es que se me viene tanto, entonces tengo que estar, a veces me voy, estoy así, a ver, ¿y este quién es? Uno, mensaje hace, mira, el 23 de marcar todo como leído acá. Sí, pues, ahí fue. El 23 de marzo, pero del 2001, no me chingues. Ni cumple. Sí, ¿en mi cumple? Tu cumple. Falta un mes. Falta un mes exactamente. Bueno, 4 semanas. Y un día porque 20 más. Ah, sí, cierto. Muy bien. Oye, vámonos con el tema Rocket. Bueno, saludos para toda la gente de Argentina que no solamente sintoniza ahorita en este momento Estación Rock, está con nosotros en Estación Rock, sino que son super fans de Sema Rockets. La verdad es una banda, es de punk rock, pero le agregaron un plus que es el reggae. O sea, punk rock reggae. Qué bueno. Pero por lo visto tiene muchos seguidores esa banda allá en afincada en Buenos Aires, en lo que es la parte de Quilmes, es lo que me están diciendo Quilmes, que está al sur. Me tuve que ir, ahí está Quilmes. Me tuve que ir a algún lugar donde está. Bueno, la gente de Argentina, si nos está viendo, luego en otra chancita que me digan más o menos cómo está configurado Buenos Aires, ¿no? Ellos le hablan sí. Buenos Aires. Pero yo me imagino que es algo así parecido como lo es la Ciudad de México o lo que es Guadalajara. Uh-huh. Entonces es Guadalajara, pero realmente Guadalajara es una zona conurbada que son varios municipios que se pegaron, pues. Sí. Entonces uh-huh. Guadalajara viene siendo una parte chiquita, pero está pegado la que paga, está pegado Zapopan, está pegado, no me acuerdo, son como cinco, entonces entre todos uh-huh. es lo que llaman zona conurbada. Entonces yo imagino que en el caso de Buenos Aires es algo parecido, ¿no? Entonces obviamente no le llaman molito. Bueno, a veces no le llaman municipios, sino a veces en ciertas zonas dicen departamentos, ¿no? O sea, bueno, sí, dependiendo. Pero yo pienso que a lo mejor Buenos Aires es una parte así chiquita, pero a lo mejor se le pegó Quilmes, que es un municipio, y luego otra cosa por acá, y otra. Entonces entre todos se pegaron uh-huh. y ya es entre todos. Forma parte del mismo. Yo pienso que es así. Tal vez. Yo pienso que es así. Entonces, ya la gente ahorita que nos está viendo allá y buenos amigos que tenemos ahí en Argentina, pues bueno, que me aclaren el punto geográfico, ¿no? De allá. Y bueno, si es así, bueno, yo entiendo el trafical, ¿no? Que ha de haber por aquel lado, ¿no? Imagínate. De una parte a otra. O sea, ahí pierdes toda la. O sea, pierdes la vida, ¿no? Está aquí cerquita. Está aquí cerquita. Una hora. Sí, dos horas, ¿no? En la Con la Ciudad de México. Sí, con la Ciudad de México. Con Phoenix y entonces son igual. Entonces es una locura. Pues bueno, vamos a escuchar a Sema Rocket con este tema que se llama Libertad. Y pues bueno, salud. De hecho, ahí el buen Jones está ahí está desvelado con nosotros. Me imagino que no está Diokis, me imagino que debe estar con sus ambarinas, sí. La mano helada, pues. Con la mano helada. Con la mano del Lego, manita del Lego. Es cierto. Y es viernes, ¿eh? Y sí. Sobre todo que en el aún hay más. En el caso de allá de Sudamérica, estamos volteados, pues. Sí. Aquí es invierno, pero ahorita ya es verano. Es verano, es cierto. Y por lo que estaba viendo en las noticias, un verano muy caluroso, ¿no? Tienen uh-huh. temperaturas arriba de 30 grados, 35. Malaya, pero ese caluroso. No, aquí. Malaya, para nosotros estaríamos bien a gusto. Nosotros andamos con suéter, güey, sí, en los 35 pues, grados. A gusto, pues nosotros. Yo abajo de 20 suéter. Sí. Pero 35 grados, pues de hecho hay incendios forestales en la parte de Chile, ¿no? En Chile estaba viendo hace como una semana y media, estuvo muy feo. La gente corriendo, ¿no? Porque hijo, o sea, calor extremo, pues, ¿no? Pero allá es verano, pues ahorita sí. Es verano, pues para allá. El calor. Entonces imagínate nosotros estar en diciembre, vamos a festejar Navidad, sí, ¿qué hora? 45 grados. Ah, está mal, no. Pues sí, casi. Yo estoy en la playa. Sí, vamos a la playa, vamos. Con palmeras en vez de pinitos. Sema. Buenas tardes, amigos mexicanos. Nos saluda Johnny, cantante y guitarrista de la banda Sema Rocket de Buenos Aires, Argentina. Queremos saludar en esta ocasión a nuestro amigo Claudio y a toda Estación Rock. Vamos a presentar una canción de nuestro primer álbum que se llama Libertad. Esperemos que les guste y que viva el rock. Que la delincuencia parece avanzar. Estación Rock. O sea, yo por eso el meme que subí el otro día, que en la mañana todo el día. Pero es que dice ella, como todo, ¿no? Es que ya quiero ser grande. De ah, hecho, es que está en esa edad en que quiere ser grande. Y nosotros. Es lo que le digo, chapa, no sabes lo que dice, le digo, hay un dicho, le digo, que de niño mi deseo es pendejo, fue querer ser grande. Sí. Disfruta, le digo. Y yo la dejo, ¿no? O sea, la dejo ser en el sentido de. Que coma tierra y todo, ¿no? No lo obligo, pero por ejemplo, en las cuestiones de la casa, sabe hacer todo. Lava su ropa, lava platos, barre, tapa todo. Pero yo no la dejo hacer mucho, porque le digo, así te dura la niñez. Sí, así, no dura. Es lo más cortito que tienes que tuve en el niño de chaparra, güey. Es como los perritos, pues. Te agarras un perrito y lo ves muy chiquito, muy bonito. Y crees y valió más. Y al mes, está sí. Así. Y más feo que. Como fariseo. Que no. Pero la adopté. Bueno, ella fue Sema Rockets y Libertad. Saludos para pues a esta banda y sobre todo pues a toda la gente que se ha reportado mandando saludos. La verdad es que tiene una muy buena lista de seguidores. Pues sobre todo los que se reportaron, saludos allá desde Argentina, Rolando, que ahí me comentaba que es amigo del baterista. Tiene una banda, se llama Albañil, ya nos va a mandar el material el día de mañana. Saludos ahí también para Mariela, para Pablito, que ahí se reportó con nosotros. Ya, Pablito, también, sí. Nicolás Barrios, también, que está, él trabaja ahí en el correo argentino, ahí de Carretero. Y también a Sofía, pues son de los que se reportaron ahí por WhatsApp. Y bueno, también, pues otros, también se reportó Pablito, que nos está viendo ahí. Y Cristian, también allá de Argentina, también saludos para ahí Argentina, que nos está. Está saludando, y sí, es cierto, Johnny Romero, pues que ahí es integrante pues ahí de la banda de SEMA, que es un distrito de Buenos Aires, pues así es, viene siendo así como un municipio, pues, ¿no? Donde están pegados, pues. Sí. Me imagino que es así como en México, Puebla, sí, todo así, más o menos. Sí. Entonces, hay otra CDMX, como le dicen, como la CDMX, que es las que eran antes delegaciones, las, ¿no? Las zonas, que ahora son las alcaldías, pues. Sí. Benito Juárez, que. Cubierto a todo pegado. Sí, sí. San Pedro, Tazajá, la Victoria. De hecho, tengo una anécdota muy curada. Ahí en Guadalajara, conocí una persona, bueno, una familia, una muchacha de su vida, y ahí con sus papás y todo eso. Bueno, el caso está en que la sala atravesaba la mitad. O sea, la mitad para allá era Zapopan y la mitad para acá era hasta la que está. Quedó en medio, ¿eh? Quedó en medio, sí. Como allá. O sea, como, la sala. Pero te dices porque, por ejemplo, aquí en la Cuauhtémoc también está una casa, ¿no? Una casa para acá es la Marquesa, algo así, luego la otra que es la Cuauhtémoc. Sí. Pero es una casa, o sea, la pared de la casa divide la colonia. Entonces yo decía, oye, ¿y tú para pagar el predial cómo le haces? No, pues pago más barato. Obi. Obi. Obi. Obi. Qué curado. Okay. Un río no hay a la sala. Sí. Pues están saludos ahí a toda la gente que se reportó. Qué bueno, pues bueno. Saludos ahí. Saludos al Pluma Blanca. Al Pluma Blanca. Se acordó por el trapeador, yo creo. Tenemos que hacer algo en el Pluma Blanca. La verdad es que sí. Yo no soy cantinero. Yo sí. No me gusta. Sí, yo sí juego. Ya después lo llegaré. Pero realmente. Yo no salgo. Entrar al Pluma, yo la pienso. Ah, ¿verdad? ¿Sí? Yo la última vez que entré hace unos pocos años ahí, dije, no mames. La última vez que, o sea, la última vez que oriné aquí fue en 1980. Ya está la marca. Y todavía huele, dije, no chinguen. No. O sea, no. Contraje epidemiológico. Es que en serio, si entras ahí. Te ambientas, te pones un pedo, haces un desmadre y sales, sobrevives y eres inmune. Hasta del ébola, no te hacen nada. ¡El ébola! Sí, nada. En vez de inyección vas a tomar. Sí, sí, pues. Y la bronca es que ya es parte de la cultura. De la cultura aquí. O sea, si los dueños del Pluma quisieran arreglar, adornar, pintar, limpiar. Orear. Sí, o sea, echar flit, o sea, fumigar. Se acabaría el encanto del Pluma. Sí. sí. ¿Sabes que jamás he ido al Pluma? No. No te pierdes de nada. Pero. Yo creo que por eso no. Pero. No, nunca he ido. Eres parte. O sea, vienen siendo lo más punk aquí de Hermosillo. Pues ahí se la llevan los o sea, lo más punk trashero aquí. ¿Cómo se llama este grupo? Los que los vagabundos, pues. Vagabundos. Sí. Ya son parte del activo fijo de sí, ahí. Pues. Sí, ya. De hecho, uno de los que van a tocar mañana también tocan ahí los Kuram Scoriam. Son unos morrillos que y ahí tocan mucho también. Sí, pues. ¿Hay cuenta? Sí, que pues. Es el que te digo que es guitarrista del cuarteto de ahí de la Unión. Sí, pues es que tú dices, güey. Bueno, tú llegas y ¿qué onda? Si no sabes tocar nada, súbete. Sí, ahora. Y la puerta. Y la raza te aplaude, pues. Y te apoya y te hace el lámina. No, fíjate, pero estaba viendo unos videos. Lo que pasa es que, o sea, el de mañana, ya es que dije que iba a tocar a mi sobrino. Y pues no iba a poder porque tenía el otro evento. Y a mi hijo, oye, me dice, ¿por qué no le dices a Rubén? Me dice, son los del Kuram Score. Ah, pues fierro, le digo. Coméntale tú y sí. Y, pero la neta están bien curados porque son Greencore. Y la neta están bien curaditos. ¿Pero sí, qué le dijiste? Sí. ¿Qué onda? ¿Pero se baña, no? ¡Ah! Como el sol acá, ¿no? Sí, como el sol. Ya sé. Más. Mientras no brillen como los de Crepúsculo. Sí. Vámonos con los humaniquís. A ver, los humaniquís. A ver, platíquenos de los humaniquís. Pues fíjate que hace unos días... De Ciudad Obregón, sí. Me gustó la rol. Fíjate que hace unos días me mandó un mensaje, Body, un saludo para el Body bajista de Humaniquís en Ciudad Obregón. Dijo, tenemos una canción nueva, me dice, te la voy a mandar. Ah, bueno, mándala ahí al correo, le dije, con toda la información, pero parece que nada más llegó la canción, ¿verdad? Sí, sí. Pero... Esta es una banda, Humaniquís, es una banda formada en los años 90 allá en Ciudad Obregón, que tratando de hacer un estilo de rock alternativo, pero con muchos tintes de punk. Pues de sobre hecho, todo punk y los primeros punkosos de sí, bueno, no los primeros, había uno que era Rip, de ahí salieron algunos integrantes y formaron Humaniquís, que era, creo que ese sí fue el del primero de allá de punk de Ciudad Obregón. Estoy hablando de finales de por ejemplo del 89, 90 por allá. Los Humaniquís, sí, más o menos. Humaniquís salió un poquito después con integrantes de otras bandas. Y pues principalmente combinando ritmos como ska y punk. Pero son reconocidos como punks, ¿no? Sí, pero sí es algo de alternativo, sí. Con sus fundadores, que uno de ellos es el Body, estaba el Brujo, el Aterrizado, el Feo. Era la primera banda que tenía dos vocalistas. Dos vocalistas. El Feo, pues... No sé. No sé. No sé. Pero pues, después de. Visual, perdón, ¿te pasa? Tenía algunos años sin. Ya que ya había desaparecido. Hace poco se volvieron a reunir. Y se han estado presentando en algunos bares por allá. Y también han estado aquí en Hermosillo, ¿eh? Sí. Entonces, este nuevo tema, pues vamos a escuchar. Vea, los Humaniquís. La ciudad de la muerte. La ciudad de la muerte. Es que, como buen tema. Como buena banda de punk. Sí. Es un tema muy contestatario. La verdad, ahí habla precisamente de la ciudad de donde ellos son originarios, sí, que claro. Es Obregón, que para la gente que nos está escuchando fuera de México, en otros países, Ciudad Obregón está considerada una de las ciudades más violentas del mundo. Del mundo. Del mundo, sí. Entonces, aquí lo tenemos a 2 horas por carretera, ya nos está, ya también ya nos toca a nosotros también, pero la ciudad de la muerte precisamente habla de esta problemática tan grave que está viviendo Ciudad Obregón, que es donde es la banda originaria, Humaniquís. De la colonia Xochiloa, precisamente, que es una de las más violentas de allá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Que viene siendo que como Tepito, sí? No, no es muy, no está muy... ¿O aquí, La Xoya? No es tan así, no es tan de ese nivel así, pero sí vive mucha gente, o sea, muchos han Raza Brava. Detenido ahí, sí. O sea, que han ido a vivir a esa colonia. Pues. Peligroso. Ok. Tienes que entrar con conocidos ahí. No de ese tipo de... Mejor no de, entra, así. Mejor ni hablo. Pero claro, sí... Mejor no voy. No, lo que pasa es que en esa colonia te han llegado y pum, desmantelado casas donde están... Hay sicarios. Pues, ah, sicarios. Sí. Ah, ok. Residen. Sí, o sea, llegan a establecerse ahí. Como La Rioja aquí. Algo así. Vámonos con música, mejor. Vámonos con música. si escuchas el canto de metrallas, aquí la nota roja es el pan de cada día. Levantado, ejecutado, aquí es todos los días. Fueron los Humaniquís con su nuevo tema que habla precisamente de la gran problemática que tiene Ciudad Obregón. La violencia. Entonces, pues bueno, es algo que, bueno, no es exclusivo de esta ciudad aquí del estado de Sonora, sino de todo México, ¿no? Si nos están escuchando en otras partes de Seúl, nos están escuchando en otras partes del mundo. Pues bueno, en estos casi seis años de el actual gobierno, se llevan contabilizados ya más de 180,000 asesinatos. Viene siendo ahorita el periodo de gobierno de 6 años más violento en la historia de México. Y la opinión de, bueno, el comentario de los, empezando por el presidente, es que pues vamos muy bien. Tiene otros datos porque pero vamos muy bien, uh-huh. Pero depende hacia dónde vamos, ¿no? O sea, si vamos a la chingada, pues vamos muy bien. ¿Sí? Si vamos al infierno, vamos. Claudio, porque si no van a publicar tu teléfono ahí para que te marquen. Ah, pues, sí, de repente, sí. ¿Y cuánto gana Claudio? Ah. Sí. La mafia. Sí, pues. La mafia del rock. Oye, Vamos a... Ya, sí, cierto, hablar de... Sí, bueno, sí. Vámonos con los agresores. Ah, vámonos. Agresores, la verdad es que el Perico Chapis, bajista, es el miembro original de la banda que se formó allá en 1985. Pues nosotros los vimos crecer. Los primeros demos nosotros los tuvimos, ahí los tenemos, yo los uh-huh. por ahí. Y pues bueno, esas bandas icónicas de Nogales, Sonora, me acuerdo mucho de ellos. Reptil y Sangre y Sudor. Sangre y sudor, Reptil, Agresor. Eran las bandas que surgieron en los 80s de Nogales y traían una muy buena propuesta. En el caso de Agresor, tocaban para los estándares de aquella época. Uh-huh. Aquí, que se están tocando speed, trash metal. Fueron los pioneros, ¿no? Y sí. En el caso de Sangre y Sudor, por ejemplo, me gustaba mucho la música. Ya sé que tú vomitas ahí porque tienes ahí otra, pero estamos hablando de lo musical. Ya sé. Pero era buen guitarrista. Entonces, independientemente. Pues su hijo es el que es músico, mi sobrino. Sí, pues entonces, independiente. Viene en la sangre. Entonces, y por ahí te voy a hacer. ¿Sí? De hecho, el nombre de cierto programa que también circula aquí. Sí. Que es un tema. Ah, exactamente. De Sangre y Sudor, que no me acuerdo, que se llama Queman Rosa. Uh-huh. Ah, bueno, de ahí surgió el nombre. Y acaba de tener el aniversario, ¿no? El evento de aniversario. Sí, el evento de aniversario. ¿Tú sí fuiste, Claudio? ¿Eh? ¿Fuiste tú? ¿En primera no, fila? No, o sea, de hecho quería ir para que se infartara, pero no tenía la oportunidad, ¿no? No, o sea, mira, yo lo saludo. Pues. No, sí, tú también, yo lo veo muy seguido. Pues, ¿no? No, ni al caso. Que ellos, o sea tengan sus lunas, ya no es bronca tuya. Exactamente. O sea, porque a final de cuentas, si me quiero parar el cuello, o sea, todos ellos salieron de Tercio Rock. Así que se quedó chingada. Entonces, pues, a lo mejor eso es lo que no quieren reconocer, ¿no? O sea, no voy a mencionar un nombre, pero todos salieron de Tercio Rock. O sea, ahí está. Todos se graduaron de Tercio Rock. Así que a todos cuando tenga mi programa de rock, a todos les ella también se graduó. Sí, Melina, ¿quién peso? Melina Rock. Melina, ¿quién peso? Sí. Aquí le abrimos el micrófono, ¿quién peso? Y habló más ahora que cuando estaba aquí. Oye, ¿sí es cierto? ¿Qué sí es cierto? Sí, cuando... Yo creo que porque no tengo como que el nervio de... no sé. Sí, es cierto, cuando, o sea, cuando llegaste, te das cuenta que te habían bajado de la sierra tan volada. ¿Sabes qué pasa? Soy muy penosa. O sea, es bien curioso, okay. O sea, con mis amigos todo puedo sonar, pero que me vean o que me escuchen muy penosa. Ok, no iba a decir otra cosa, pero... No. Sí, ok. Entonces, pero sí, te decía, oye, Melina, ¿qué bandas te gustan? ¿Qué música? Ok. Así como cuando entrevistaban a Maradona, ¿no? ¡Ándale! Sí, batallaba mucho, fíjate. Y ahora ya como... Vámonos con Agresor. Gusto en verlos. Van a tocar aquí en Hermosillo y en Nogales viene con la banda de Coatl de los... Estación Rock y de paso escuchen nuestra rola Invasores. Saludos. ¿Qué onda, raza? Buenas noches. Los saludo Chapis, bajista de Agresor de Nogales, Sonora. Y los invito a que sintonicen Estación Rock y de paso escuchen nuestra rola Invasores. Saludos. Rodarán vamos a escuchar Real Into the Brain. Ok. Hallucinations of people, devil controls your soul. Como los pintacaritas, así. Pintacaritas. Bueno. Bueno, ellos fueron... Lutard es una banda canadiense que está sacando su nuevo tema Reaper's Call, que acabamos de escuchar, que será parte de su próximo álbum Chasing Euphoria, que saldrá el próximo 15 de marzo, ya dentro de poquito. Y anteriormente escuchábamos la banda de Hyrax, que pues desde el 2014 no había soltado ningún nuevo tema hasta ese, que saldrá a fines del próximo año. Pues bien, pues está suave, me gustó, está suave. Esto de Hyrax ya los había escuchado, pero te digo, hace como 1000 años allá en la... primeros álbumes. Sí, pues el primero salen allá en la Estación Roja en los 80, ¿no? De hecho, estaba ahorita, subí un meme, ahorita en la página, donde sale un niño ahí en la cama y dice, bueno, vas despertando, ¿qué harías si despiertas y estás en los años 80? ¿Qué harías? A la madre, yo puse, dije, no, yo es viernes, pongo Estación Rock, es de regreso, no, de regreso, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque hubo más de 70 comentarios, pues, ¿no? De hecho, están subiendo más comentarios, ¿no? Entonces me puse a leerlos y muy curioso, pues, o sea, cómo te llama la atención, de que, bueno, vuelves a los 80, ¿qué harías, no? Y fue muy recurrente decir, o sea, estaría con mi padre, o sea, que sería mi mamá, o sea algo nostálgico, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas decimos, ok, tenemos perdimos un ser querido y siempre nos quedamos con algo de que me gustaría haber hecho esto y no lo hice, pues, ¿no? Entonces, cuando les doy esa, o sea, les pongo ese meme, entonces esto hubiera hecho, pues, ¿no? O sea, lo que no hice en su momento. Una añoranza, ¿no? Entonces, pero sí, y hay otros que también, ¿no? O sea, seguiría dormido, ¿no? Sí, ¿o qué hago? Me despierto. O sea, yo te diría que compraran un chutagol, ¿no? Sí, o muchos, algunos comentaron de dulces de aquellos años que ya no existen, pues, ¿no? O sea, comprar chicles motita, pues. Todavía venden de repente, creo, pero volvieron a salir. Hay unas versiones. Una revisión. Pero es como una revisión, ajá, pero. Hay unos aquí, mira, en la combi. Hay unos. Tengo unos que son de otra marca. Pero son de otra marca, pero son muy parecidos. Se parecen a los motitas, pues. Sí, de aquellos años. Pero es que había unos que eran una mentada de madre, que eran los chicles Yucatán. Unas marecitas así. Durísimos. O sea, yo me. Los motitas. Yo me acuerdo que los de chamaco eran tan animal, duros, que los ponía en la estufa a fuego a ver si se ablandaban. No se ablandaban. No, era madre. Un chita. Y los Conchita. Yucatán, que dices tú, los usaban mucho para en las tiendas de abarrotes. Para el cambio. Tenían unos premios. Te daban tres, sacabas el número y ya te daban un globo, un monito, un paracaídas, y luego llegabas tú a la tienda y decías, oye, pues son 120 pesos de mando, güey. Y sacabas una bolsa de chicles, ahí está, ¿verdad? Todo el cambio que me diste. Y oye, oye, pues ahí van, o sea, pues te pasan sí. 5 pesos, además los chicles, pues bueno, pues ahí te ve todo el pinche cambio, pues. Dame todo esto de queso, ¿no? Sí, pues. Todo esto de chicles. Sí, medio kilo de. Dale, chica, para. A ver, síguele, bueno, pues. Vamos a seguir. Rotting Christ. Continuamos con esta banda de Grecia. También está lanzando que para el próximo 24 de mayo va a salir un nuevo álbum titulado Pro Christoi. Está sacando su nuevo single titulado Like Father, Like Son con Rotting Christ. Órale, pues. Of a dream, be yourself and rise. Estación Rock. Estación Rock. Estación Rock. Machine for taking over. AI. What is happening? Now they're writing about songs. What is this? I don't like it. Entonces me fui, pues, vamos a ver. Pues es que estamos en la plática, no me dices, pues. Bueno, pues vamos, ya, rapidito, acabamos de escuchar este nuevo tema de la banda de Austrian. No queda tiempo, hombre, no cobra tiempo. Pues. Austrian Death Machine, que es una banda, si la recuerdo, de Claudio, formada en el 2008, que todos los temas, toda la historia de cada álbum que ha tocado, está basada en la historia de Arnold Schwarzenegger, pero y sus personajes. Ah, ok. Señor Frío, Mr. Frío. Todos los que ha hecho. O sea, su inspiración es el, las películas de Terminator. Las películas de Arnold Schwarzenegger, sobre todo, pues, de utilizar, ¿no? Más de. Ah, ok, ya. Kinder y eso, no. Entonces, este nuevo tema saldrá en su nuevo álbum titulado Quad Brutal, que, bueno, que sale hoy, el día de hoy, 23 de febrero. Y lo que acabamos de escuchar es el tema de Judgment Day. Y anteriormente, pues, escuchamos el nuevo tema de Rotting Dice Like Father Like. Saludos para Ana Cecilia Quiroz. Saludos. Ahí está. Está siempre, la tienen ahorita encerrada ahí en la chamba. Siempre la hemos invitado y siempre me dicen, ah, es que aquí me tienen, aquí me están negreando. Bueno, me estoy diciendo que cómo. Ah, bueno, son unas. Es un ceviche, ándale, por decirlo así, elegantemente, ¿no? Así. Pues yo iba a decir, es una pinche salsa, un chalchile con salsa la chingada. Y ni con salsa casera. Con salsa casera, o sea, la madre, ¿no? Es un, pero así como dice la Melina, es un cóctel de salchicha. ¿Cómo es esto? Salchicha. Chef, se encarga de por favor, déjame que no. Fíjate, ya. O sea, ya lo dices así y ya se ve rico. ¿Se dice? Ay, besita querida, ya está haciendo efecto esta cosa. Bueno, ¿qué sigue? Seguimos. Ponte, o sea, ponte duro. Ah, no, ponte del diablo. Diablo. Ponte del diablo. Ponte del diablo. Es una banda italiana. Ok. Que está lanzando su primer álbum de larga duración. Ya había sacado 3 EPs desde el 2020 hasta la fecha. Y pues es una banda que basa su nombre en una historia de un lugar de allá en Italia. Donde está un puente. He visto un programa respecto a eso, si hay uno. Voy a tener que ir. Pero no sé, como que le pegan y partes que se sienten huecas, pero la piedra no está hueca. O sea, no, si sí, tiene algo así. Sí, un programa de esa. Cada quien tiene su diablo, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestro casino del diablo. Ahí en Guadalajara hay muchas historias, porque es una ciudad muy vieja, que se fundó allá por los años 1500, por allá, fue una de las primeras ciudades que se fundaron aquí en México. Bueno, pero hay una casa antigua que tiene como todos los años del mundo, pero dentro del recorrido hay una parte que donde dice que una de las habitaciones está abierta la puerta, pero cuando tú quieres entrar a ver, a ver qué es el que hay ahí adentro y todo eso, algo te impide, o sea, no puedes entrar, te frenas, te quedas aquí, y entonces que llega un momento en que te empieza a entrar una ansiedad, una angustia, y te quedas y te retiras, pero la puerta está abierta, pero no puedes entrar. Entonces, ahorita me acuerdo, pero sí. Hay una parte de ayer, hay una famosa que era la casa de los perros, creo que esa es de la casa de los perros, de la casa de los perros, porque arriba, ya ves que en las casas antes de que son unas gárgolas, entonces, pero esa tiene unos perros. El dueño empezó a poner perros. Sí. Ah, el dueño los mandó a hacer. Sí, entonces, pero la que es una casota, ¿no? Como la casa de las brujas también, que ahí estuvo Pachita. ¿Ah, sí? Pero es en México. Entonces ahí dice que esa parte, entonces que entras en esa recámara y está la puerta abierta y no puedes entrar. Quieres entrar y nunca te ha pasado, no sé si ha sido algún panteón. Y puede estar el así cálido, o sea, normal, el clima, algo. Pero llega un punto en que cuando cruzas, así, sientes como un aire muy helado. ¿Nunca te ha pasado? He oído de alguien que ha contado algo así. Eso es porque hay. Porque hay entidad paranormal que no se movía en el lugar. Entonces, cuando se empieza a sentir muy frío, puedes ir caminando y a lo mejor la tumba es raro y pasas por ahí y se siente frío. No. Lo que yo he sentido así parecido a eso, cuando una vez que aquí fue un expendio en verano, que tiene un congelador así, abren, tiene que abrir la puerta. Cuando en verano abre la puerta y siente así. Cuando pasas enfrente de la parisita. Torsiva. Sí, que te torce. Con la boca chueca, así, ¿no? Momia del santo. Cuidado con el perro, por donde se puso. Ándale, como... como luchadores, ¿no? Sí, como luchadores. Vámonos, bueno, con Ponte del Diablo. Ponte del Diablo. Asústame, Panteón. Yeah. Pasión Rock. beneficio de los niños. Y no puedes pasar a beneficio de los niños rockeros pobres de Hermosillo, como nosotros, por ejemplo. O sea. Una guitarra para el Renza. Bueno, acabo de terminar de escuchar a Necrofobia, a ver qué tan suave. Sí, claro, Necrofobia también es una banda ya veterana, es una banda de Estocolmo, Suecia, de black metal, metal fundada en 1989 y se ha mantenido hasta hoy. Este es un nuevo single titulado Blades of the Past, que será incluido en su próximo álbum In the Twilight Red, que saldrá el próximo 15 de marzo. Y anteriormente escuchamos a Ponte del Diablo, de esta banda italiana de black metal, Doom, black metal, Darkwave. Ah, chingado. Muy bueno, es muy interesante, me gustó mucho, ya me chupé todos los temas de todos los EPs y de este nuevo LP. Bien, te digo que me acordé de una banda que pusimos, que salió en la lista de los 100 mejores temas de 2023, ahí, italiano también, se llama Infernalista. Está suave, búscalo así, Infernalice. También es un proyecto solista. Él hace todo, pero él mismo es un personaje, pues, ¿no? Es un personaje caracterizado, está muy suave por ahí. Le pedí ahí salud y todo eso, muy bien. Melina, y también al proyecto de Hernán Sagan, pues gracias por venir. Mañana vamos a estar ahí, vamos a hacer algunos lives ahí, para que la gente que nos esté siguiendo en nuestra cuenta de Facebook, pues para que ahí vean el ambiente, que lo que se esté viviendo. Y en el caso tuyo, Ramón, otra vez voy a buscar el correo de la música, claro, pues mándame otra vez el correo ahí en la mano. Pero te lo puedo volver a mandar. Mándalo otra vez, ahí debe estar porque no he borrado nada. Sí. Tengo ahí como 50 mil correos, entonces por ahí vas a estar, por ahí va a estar ahí en el 38.523, por ahí, no sé, pero ahí va a estar. Entonces, ya ahorita que me está diciendo ahorita Melina, ya el hámster empezó a caminar, a dar vueltas ahí, y creo que sí, ya me acordé, y si cierto, si me lo mando, si me lo mando. Pero como te digo, no está llegando ahorita materialmente, no, en verdad, nada más, mira, nomás para decir, me voy a meter aquí en la página. Rapidito, ¿no? Para que veas cuántos correos nomás me están llegando. Me acaban de llegar. Mira, Doctor Green me acaba de mandar material Doctor nuevo. Doctor Green es lo que acaba de llegar ahorita a las 11:14. Y aparte, tengo. Me acaban de llegar ahí de otras bandas de promotores, como unos 40 correos ahorita, Inga. Más los de ayer, más los de. Entonces, lo bueno es que le tuve que ampliar la memoria al Google y apenas voy a la mitad de las 100 gigas por ahí. Pero bueno, entonces mañana nos vemos a las 9. Ahí va, muy bien. Fierro. Listo, ya está listo. Listo, ya todo preparado. Todo ya. Afinado, a ver. Todo afinado. No, no. ¿Qué rolas tienes por ahí ahorita aparte? Son aparte como... de la planta, ¿cuál va a tocar? Son un copión, pensé que también me aventó uno ahí. Sí, pues, para que se ambiente la raza, pues. A ver, un cover va a ser Born to be Wild. Covercito. ¿Cómo no? Iba a haber un cover ahí sorpresa que lo toca una vez nada más en vivo. Y siento que está. A mí me gusta un chingo, ¿no? ¿Cuál? Pues. A los demás no me importa, pero a mí. Pero Born to be Wild es un Mississippi Queen. Muy buena. Me gusta mucho esa rola tocada. Qué bueno que te gustan los clásicos. ¿A tu mamá, a tu papá le gustó el rock? ¿O dónde te entró el rollo del rock? A la torre. O sea, ¿quién te, es que tengo un tío que es músico. Y pues toda la vida soy músico y él fue como que me inculcó de cierta manera viéndolo yo, no es como que me lo haya puesto. Y él me regaló un disco que se llama The Very Best of Air Guitar. Discaso. Okay. Me lo regaló como los 10 años o 9, no acuerdo. Y yo le daba vueltas al disco. Eran dos discos, por lo menos dos. Te explotó el cerebro. Totalmente. Y la que y la primera que así que me chispazo de toca esto en la guitarra es Paranoid The Black Sabbath. Y a la madre, ahí empecé prácticamente con Black Sabbath. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, A lo mejor sí. Ajá, sí. Queen, este, Liner Skynyrd, sí. Sí, como aquellas colecciones que sacaba selecciones de Reader. Era como que mi papá varios de ellos. Sí. Pues bueno, tu papá tiene disco de Kiss. Entonces, bravo, sí, no te tiene que estar. Pero allá vas a llevar una, sí. vas a llevar una camiseta de una banda muy clásica como Fleetwood Mac. O sea, las nuevas generaciones van a decir, esa pinche banda. O sea, como me tocó a mí alguna vez en Radio Sonora, me dije, cuando les presenté Led Zeppelin, ¿no? Y esta, oye, está suave la banda. Sí, dije, ¿cómo se llama? Led Zeppelin. Es una banda nueva. Toma tu cassette, vete y en la chingada, aléjate de aquí, ¿no? Habla tu mamá, no toma tu cassette. O sea, no manches, pues, ¿no? Entonces mañana te van a decir, es una banda nueva. ¿Sabes qué? Sácate la chingada de aquí. Entonces, bueno, a ti te gustan los clásicos, o sea, sí, sí, has escuchado totalmente. Los clásicos. Bueno, para que te avientes Born to be Wild de Stephen Wolf. Uh-huh. Una banda, estamos hablando de un tema éxito de esa banda. Lo adaptó a mi modo, ¿no? O sea, ah, no, claro, pues es tu versión. Pero, o sea, pero aquí lo interesa. Sí, el cover es eso, es adaptar. Mantengo toda la esencia al final del día, o sea, está casi igual. Sí, pero es que lo que platicamos no era eso, era el cover, ¿no? O sea, meterle, porque si no es. Sí. Es que yo nunca había sido así, pero yo antes el cover era como exacto. Se escucha la canción. Y la otra es una interpretación, pues es como una versión tuya. Es que es un cover. ¿Has escuchado la versión de Metallica del Whiskey de Jack? Es hora de retirarnos. Sí. Nos escuchamos el próximo viernes. Hay, la han hecho hay una infinidad de versiones de esas de ese tema. Pero ellos se basaron en la versión que sacó Thin Lizzy. Okay. En los 70, el 72, escucha la de Thin Lizzy, la escucha la de Thin Lizzy, a cabrón, sí. Y la oye la de Metallica, o sea, en la misma letra, en el mismo ritmo, o sea, pero es diferente, como eso, o sea, es más lenta la de Thin Lizzy. Okay. ¿Sí? Y esto le hicieron más al estilo de Metallica, y todo eso oye más, está muy suave. Otro ejemplo es la de Antisocial, de Anthrax. Ándale. Y la versión original es en francés para empezar. Okay. Y es un ritmo más lento y todo, está muy diferente. Lo transformaron completamente. Sí, pero la mejoraron. Eric Cross, la banda que fue la original. Así es. Sí. Pues bueno, está. Así es. Pues gracias, Melina, por venir de nueva cuenta. Qué bueno. Muchas gracias. Ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas. Siempre en lo próximo evento que tienes pensado, también vente para acá. O simplemente se quiere venir aquí, no tienes otra. A Charla comenta. Ya ahorita ya hablas más, ya le prestes el micrófono. Sí, ya. Ya te estás riendo más, ya, más suelto, más bien. Ya le perdiste el miedo al pánico escénico, pues. Sí, ya. Está bueno. Pues mañana nos vemos por allá y pues bueno, mañana te voy a ver en vivo. Ahí te voy a poner ahí palomita. Ahí le pone, claro, sí, sí, sí. Todo aceptado. Está bueno. Si te pones la camiseta de Sazonra, te voy a poner doble palomita. Oye, señores. Petado al rato. Nos queda mucha cerveza. Le vamos a seguir hasta mañana, así que no garantizo, ¿no? Pero va a haber ambiente. Va a ser muy bien. Gracias por estar acompañando a toda la raza que nos siguió, sobre todo allá en Argentina. Que siguieron a los de SEMA, a toda madre, bien. Ya sé que es de madrugada para ustedes, nosotros ya también, así son las 12 aquí, 4 de la mañana en Argentina, deben estar o bien ebrios o bien dormidos, así que salud, ahí nos vemos, bye bye, y nos escuchamos el siguiente programa. Bye bye. ¿Cuál quieren escuchar la salida? ¿La salida oficial o la salida del Rafa Contreras? ¿Cuál quieres escuchar? ¿Cuál quieres escuchar? La del Rafa. Más para chingar. Ok, nomás para chingar. Vamos a escuchar la salida del Rafa. ¿Tú ya conoces a Rafa Contreras? No. ¿No conoces? Escúchala, súbele, súbele, súbele uno más. Ríete, ríete. Ríete. Suéltala, suéltala. Estación Rock. Los invitamos para que el próximo viernes nos vuelvas a escuchar y estar en contacto con la supercabina del rock. De Estación Rock. Dejen dormir, no chinguen, hombre. Ya es muy noche. Chingada madre, ya acabó Estación Rock. Digo, esa verga que pasan en redes, ¿cómo se llama? Ese chingadero. Gracias por su preferencia.